broadcasting to the four corners of the earth. This is live and exclusive, In the Mix with Dimitri Vegas and Like Mike. Are you ready? I'm ready. To smash the house. This is Dimitri Vegas and Like Mike. Smash, smash, it's a smash. Party people in the house. Stand by now. Yeah. Now it's time for... This is Smash the House. Hey boys and girls, this is Dimitri Vegas and Like Mike, and welcome to the 100th episode of Smash the House Radio. For this special occasion, we collected some of the best Smash the House tracks of the last year and added some exclusives to the mix. Hope you guys enjoyed the show, and thanks a lot for the support ever since the very first episode. Everyone's a lonely lullaby, looking for a voice to amplify all the devil's dust and heat inside. Escuchas la stadium of alibis. I wanna feel you, read between your lines, and I can never heal you. Escuchas la hora. Let me drink your heart drunk, let me dream your eyes. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde entramos con este programa que se llama El Dron. La Radio, siempre contigo. Yo soy Javier Montoño Guzmán, los acompaño hasta las 6 de la tarde. La Radio, siempre. A lo largo de la hora vamos a estar escuchando música de Dimitri Vegas and Like Mike, canciones como la que estamos escuchando que se llama Body Talk. La Radio, siempre contigo. Escuchas la hurra. También vamos a estar escuchando música como la que se llama. Esta canción se llama Tremor. También vamos a escuchar Nova, también de Hum. Todas de Dimitri Vegas con algunos otros artistas invitados. La Urradio, siempre contigo. Escuchas la Urradio. Bueno, la invitación es para que se queden con la U Radio, El Dron de la Tarde. Escucha la U Radio. Cause you're a queen who's never crowned upon, and I count your fear is overdrawn. Escucha la U Radio. I wanna feel you, read between your lines, and Escuchas la Urradio. Escuchas la U Radio. Estoy en el Drone de la Tarde. Yo soy Javier Montaño Guzmán. Los acompaño hasta las 6 de la tarde. Escuchas la U Radio. En este programa de solo música electrónica, bueno, una hora de música electrónica. También este podcast va para www.laurradiogirardot.ml. Ahí están todos los programas también. El programa anterior, el de Espacio Urbano, también va para ya para esa plataforma. La invitación es para que entren a www.laurradiogirardot.ml y los escuchen a cualquier hora del día. La U Radio. Escuchas la U Radio. We'll be right back. Escuchas la U Radio Mash the House. Escuchas la U Radio. 4:59 de la tarde y estamos en este programa que se llama El Dron, solo por La U Radio. También invitarlos para que nos sigan en Facebook, estamos como La U Radio. Bueno, en todas las redes sociales estamos como La U Radio, también en www.laurradio.laurradiogirardot.ml. Carlitos, Bueno, tenemos aquí unas invitadas y queremos presentárselas. Nos tienen una invitación, nos van a contar un poquito de lo que pues, ellas hacen, que es Narda Céspedes y Ingrid Medina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Javier, buenas tardes. Hola, bien, buenas tardes. Muy bien, gracias. Ok, ustedes vienen de la compañía Sus Finanzas y nos vienen a hacer una invitación, ¿sí? Claro que sí, Javier. Muy buenas tardes para toda la comunidad Uniminuto. Primero que nada, queremos agradecerle a la institución por permitirnos el día de hoy y mañana estar con ustedes en una campaña con nuestra compañía Sus Finanzas. Okay. Nosotros existimos para ayudar, porque en Colombia tenemos un desconocimiento en temas legales y financieros, y por esto un equipo de profesionales financieros, jurídicos y contables nos hemos unido para poder ayudar a despertar de la ingenuidad a las familias colombianas en la parte financiera. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo hacemos? Con ingeniería financiera y amparados en la ley de vivienda 546, beneficiamos a las personas que tienen créditos hipotecarios o leasing habitacional cuando reclamamos el cambio de condiciones en las entidades financieras donde las personas tienen sus créditos. Ok, eso es como parte de lo que ellas hacen, ¿no, Carlitos? Sí, claro, pues me parece muy bien la propuesta que están haciendo, y bueno, y quería preguntarles más o menos cómo llevan a cabo estas capacitaciones que les dan ustedes a la gente, cómo llevan a cabo. Asesorías. Ah, ok. Sí. Mira, Carlitos, lo que pasa es que queremos, llegamos a las personas informándoles de todos los beneficios que en el momento de adquirir un crédito tienen derecho. Hay algunas entidades que desconocen o simplemente lo omiten y las personas pierden estos beneficios. Entonces, nosotros hacemos todo el asesoramiento, el acompañamiento para aquellas personas que están hasta ahora tramitando los créditos. Y las personas que ya los tienen, hay personas que aún no lo saben, pero de acuerdo a esta ley, en Colombia tendríamos derecho los colombianos a adquirir nuestros bienes inmuebles en 5 años, ¿sí? Pero cuando tú llegas a una entidad financiera, lo primero que te preguntan es ¿cuánto tiempo quieres el crédito? Te dicen 10, 15 o 20 años, pero realmente te están lanzando a tu mente la idea de que a través del tiempo te va a quedar mucho más pequeña fácil, la cuota, claro. ¿Sí? Pero en realidad no te dicen que ese 95 a 98% de esa cuota te la van a meter a intereses durante los 5 a 7 primeros años, ¿sí? Entonces la idea es que se revierta esta situación. ¿Y de qué manera lo hacemos? La compañía ha creado un software que le permite a la persona, de acuerdo a su capacidad de pago, poder tener la posibilidad, como lo dije, de revertir esas condiciones bancarias para que las personas obtengan dos beneficios muy importantes. El primero, que es hacer una reducción en el tiempo y van a poder tener sus viviendas o cancelarlas en menor tiempo y ahorrarse en cualquier cantidad de intereses. No, claro, me parece genial esa iniciativa, ¿no, Javier? Porque pues muchas de las personas muy animadas a empezar su crédito para empezar a pagar su casa o pues diferentes usos que le pueden dar, pues me parece una buena iniciativa que está haciendo acá la señorita de Sus Finanzas para que la gente despierte, para que la gente se dé cuenta de que hay otras alternativas de poder salir adelante y que no necesariamente tenemos que estar viviendo apretados todo el tiempo por las deudas. No se dejen robar, en pocas palabras. No se dejen robar, denuncia. Bueno, ¿ustedes cuentan con alguna oficina aquí en Girardot o por el momento todavía no? Bueno, Javier, aún todavía no tenemos oficina porque pues estamos abriendo Girardot en la compañía. Tenemos ese privilegio de estar hasta ahora empezando a llevar la información y a traer los beneficios. Ya en Girardot hemos tenido 3 casos exitosos en los cuales las personas ya pueden dar fe de lo que realmente nosotros hacemos en la compañía. Lo maravilloso es que este estudio que nosotros realizamos no tiene por ahora ningún costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estamos dando a conocer la compañía. Claro. Y lo otro, porque queremos que muchas personas se beneficien de la gestión que hace Sus Finanzas ante las entidades bancarias. No, genial, me parece muy, muy, muy buena esta opción que está dando la señorita de sus finanzas. ¿Tienen algún número telefónico para que la gente los pueda contactar y dar alguna información? ¿O cómo los contactamos? Claro que sí. Los números telefónicos es 315-895-6192. Repitámoslos, porfa. 315-895-6192. El otro sería 350-726-9584. Ok, así de fácil, ¿no, Carlitos? Facilísimo, ya saben, gente, ya pueden contactar al 315-895-6192 y al 350-726-9584. Cualquier duda pueden contactar a la señorita Ingrid y la señorita Naida. Narda. Ok, por el momento, pues, como ellas decían, es totalmente gratis, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, para que se acerquen y pues, se asesoren con ellas, ¿no? Aprovechar este beneficio que es genial. Sí, porque, pues, muchas veces uno sí comete el pecado de uno, de las deudas. De las deudas, y uno dice, no, sí, bueno, a 10 años mejor porque me quedan más suaves. Y de pronto uno está cometiendo un error, sí, ¿no, Narda? Claro que sí, Javier, sí. Lo importante es que tenemos la posibilidad de revertirlo, amparados, como lo digo, en la ley de vivienda 546. Y pues es muy fácil, muy sencillo. Otra cosa que quiero dejar muy claro, la compañía única y exclusivamente pues tiene una contraprestación como cualquier compañía, pero lo hace y lo deja muy claro con todos sus clientes hasta ver resultados. Ok, no. Perfecto. Me encanta esa invitación. Entonces la invitación es para que se contacten con Narda Céspedes, Ingrid Medina, de la empresa Sus Finanzas. Vengan, ¿tienen redes sociales en alguna parte? Contactarlos, no sé, ustedes manejan alguna fanpage en Facebook, Twitter, para sí, que nos claro. Sus redes sociales. Claro que sí, es www.susfinanzas.com. Ok, perfecto, entonces ahí está, igual este programa también, y este audio va para www.laburrayogirardot.ml para que lo quieran escuchar, también lo pueden escuchar las veces que quieran, ¿no, Carlitos? Claro, ahí están pendientes por si se les pasa la información. Recuerden que pueden llamar a los números telefónicos 315-895-6192 y al 350-726-9584. Muchas gracias entonces por la visita y también por la invitación a Narda y a Ingrid. Ay, Javier y Carlos y a la U Radio, muchísimas gracias. De todas maneras, para las personas que quieran mayor información y asesoramiento, estamos allí al lado de la biblioteca, ahí está el stand el día de hoy y el día de mañana. Ah, están, mañana tienen un stand, ¿verdad? Sí, el stand. Claro. Hoy y mañana. Hoy también. Y mañana. Listo, entonces muchas gracias a ustedes dos. Y bueno, seguimos con más música, ¿no, Carlitos? Seguimos con más música, sí, así es, Javier. 5:08 de la tarde, estamos en este programa que se llama El Dron. Ya también llegó Wendy Rivera, que nos va a acompañar un ratico más en este su programa El Dron, aquí en la U Radio. La U Radio, siempre contigo. La U Radio, siempre contigo. Motherfucking 5:12 de la tarde, aquí estamos en el dron. También acaba de llegar Wendy también, que pues nos tiene algunas noticias y nos va a contar también, aparte de algunos hechos noticiosos, pues que se han dado cabida en estos últimos días también. Pero pues ahorita vamos con ella, se está acomodando y está, bueno, alistando sus noticias. Nos quedan casi 7 minutos de programa. Bueno, como les decía hace un momento, este programa va para www.laurradiogirardot.ml. La Urradio siempre contigo. Ya lo van a poder escuchar en la parte derecha de la página. Hay una parte donde dice radio programas, podcast. Entonces ahí ustedes oprimen en el dron y van a poder escuchar este programa. Estás escuchando La Urra. También está el de Hablemos de Proyección Social, está el de Tren al Sur, está el de 60 Minutos. Y bueno, todos los programas que se vayan creando de aquí en adelante van a estar en la página www.laurradiogirardot.ml. Si usted me quiere seguir a mí, muy fácil, @ Javier Guzmán DJ. La Urra Radio, siempre. Hola, ¿qué tal mi gente de La U Radio? Siendo las 5:15 p.m., quiero darles a conocer una noticia. Cuéntanos. Florinda Mesa dijo que no descartaría ver la posibilidad de volver a actuar con sus compañeros del Chavo del 8. ¿Pero quién es? ¿Kiko? ¿Kiko quién más? ¿Quién está? Carlitos por ahí vivo. ¿Kiko? ¿El señor Barriga? Creo que, ¿Quién más? ¿Quién? No, el profesor Girafales ya está. Sí, ya está descansando. Ya está descansando. Ya está descansando en La Paz. Bueno. La Chilindrina. La Chilindrina. Quedan muy pocos. No, yo creo que el programa La Vida, o sea, lo que le da vida al Chavo Locho era el Chavo. Kiko. El Chavo. Sí, el Chavo, obviamente, porque él es el creador. Personal. Pero si usted se puede mirar encuestas, los que le dan vida, y el programa fue tan exitoso que de hecho el mismo Roberto Gómez Bolaños lo aceptó, era Don Ramón y Kiko. Y Kiko. Eran los únicos, o sea, los que más popularidad tenían. En este caso, Kiko y Don Ramón eran los duros. Obviamente, pues el Chavo Locho era elemental porque él es el creador. Pero volver a actuar, ¿de pronto en qué ámbito? La actriz Ana, viuda del cómico Roberto Gómez Chespirito, dijo que este jueves que no descarta en volver a actuar junto con sus compañeros de reparto en la serie El Chavo del Ocho. Mesa, en conferencia de prensa, aseguró que no es loco pensar que compartir de nuevo escena con Carlos Villagrán, que interpretó a Kiko, y María Antonieta de las Nieves, que fue la Chilindrina, de quien está distanciada hace varios años por disputas legales que tuvieron en el pasado con su esposo. ¿Dices qué? En el pasado con su esposo. Ok. ¿Dices qué? Disputas legales que tuvieron anteriormente. Ok. Pero no es loco. Yo apoyaría que Florinda Mesa vuelva a actuar. Actuar, claro. Si de pronto, en La Rosa de Guadalupe, no sé, pero en el Chavo, no, ya, el Chavo ya. La Rosa de Guadalupe. Sí, de pronto. No sabe, de pronto formen otra serie, algo más diferente o más corto a lo. Claro, sí. Pues de pronto en un, no sé, un Chavo el 8 después de 3 y 2.0 aquí como la semana de la comunicación. Sí. Entonces, Florinda Mesa a volver a actuar. No sé cómo le parece la noticia. Pues sería como algo no tan loco, pero pues como raro, diferente, porque pues no va a ser lo mismo. Pues ya no están los personajes que le los daban vida. Exacto. Ya después, tocaría que le haga plagio a Roberto Gómez Bolaños. Esperar a ver con qué sale más a futuro. Sí, a ver con qué sale, y ahí estaremos informando también en www.laurayogirardot.ml. Vamos a estar informando si Florinda Mesa actúa o no. Yo creería que ella le iría bien en Una Rosa de Guadalupe. Bueno, ¿cómo se llamaba ese programa? Que era del Tinto, algo así, algo referente a eso. Es que yo no veo esos programas. La verdad, yo tampoco veo mucha televisión. Café con pan, no sé, se graba. La U Radio, siempre contigo. Escuchas La U Radio. Hey guys, thanks a lot for listening to 100 episodes of Smash the House Radio. See you guys next week. Same place, same time. Let's keep smashing the fucking house. Smash the house.